Especialista en nutrición deportiva, antropometrista internacional, trabaja actualmente como nutricionista de la Asociación Uruguaya de Fútbol, principalmente en el fútbol femenino de la Sub-17 y de la Sub-20. Mercedes, un gusto saludarte, gracias por estar, bienvenida a Tirando Paredes, ¿cómo te va? Mucho gusto, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás tú? Un placer, muy bien, trabajando desde casa. Y sí, como parte de los uruguayos lo están haciendo, tratando de cuidarse en este momento, en estas situaciones que nos ponen un poquito en momentos, si se quiere, bisagra, en función, obviamente, de la complejidad del tema del coronavirus. A ver, exactamente. Mercedes, te consulto. Sí. Porque nosotros hablamos que los futbolistas habitualmente tienen un entrenamiento, que lo hacen a la mañana, en la tarde, a veces en doble horario, un grupo de 25 o 30 jugadores que tienen un profe permanentemente al costado. Hay una modalidad, una forma y un contexto. Esto ha cambiado sustancialmente. De hecho, ya los jugadores entran en licencia a partir del lunes. Y hoy se da una modalidad, ¿cuál es? Que el futbolista entrena en su lugar, en su hábitat natural, en su casa, en su apartamento, o si tienen un poquito de espacio dentro de lo que es justamente el lugar donde residen, de manera solitaria. La pregunta es, para entrar en tema, la nutrición de ese jugador, en función de lo que hace la semana habitualmente, a lo que empieza a hacer ahora, ¿cambia, se modifica? Contanos un poco. Sí, exactamente. Como decís tú, el entrenamiento no va a ser el habitual. Por lo tanto, no va a tener el mismo gasto energético, o sea, la cantidad de calorías que se queman diariamente. Y si yo sigo comiendo de la misma forma y no estoy gastando lo que gasto habitualmente cuando voy a entrenar, voy al club, por ejemplo, eso me va a modificar la composición corporal. Quiere decir que me va a aumentar la grasa, que a algún lado se tiene que ir eso. Entonces, lejos de hacer una dieta restrictiva en esta época, que lo que menos queremos es debilitar el sistema inmune, sí hay que reajustar las porciones y la distribución de alimentos en el día. Entonces, hablamos de una dieta equilibrada, como ellos ya se vienen manejando, los deportistas saben, acá en Uruguay hay un buen nivel en cuanto al tema de nutrición, de cómo se cuidan. Entonces, una dieta variada, rica en frutas y vegetales. Estos son el ABC lo vamos a tener en la diaria. Se recomienda al menos 5 porciones. Entonces, dentro de los vegetales, incluir los que son de hojas verdes, de colores, variedad. Lo mismo con la fruta y al menos un cítrico por el aporte de vitamina C. Lácteos, huevos, carnes magras, obviamente el pescado por el aporte de omega 3. Cereales integrales, frutos secos, semillas, hidratarse durante todo el día, por supuesto, como siempre. Y más que nada, cuidar el tema de las porciones. Entonces, ¿con qué voy a esto? Generalmente sabemos que el deportista consume muchos hidratos de carbono o realmente de ahí saca lo que es la energía. Entonces, son los que más tenemos que cuidar en este momento. Y regular un poco el tema de las porciones. Por ejemplo, al mediodía aumentar lo que serían la cantidad de vegetales y disminuir los cereales. ¿Qué son los cereales? Estamos hablando del arroz, las pastas. Las papas las pongo dentro de este grupo por el aporte en hidratos de carbono. A la noche, que también un deportista suele comer cereales, bueno, realizar preparaciones con vegetales y con proteína. La proteína es muy importante también para los deportistas porque es lo que nos está ayudando a mantener la masa muscular. Entonces, con estos pequeños ajustes estamos logrando mantener la salud, que es lo primero, y lo que es la composición corporal. Si yo sigo comiendo, repito, como venía comiendo hasta ahora en una pretemporada, un entrenamiento en el club, entonces esto me va a modificar la composición, voy a tener un mayor cantidad de grasa. Entonces, como estoy en casa, reduciendo el entrenamiento, haciendo lo que puedo, como tú lo comentaste, ajusto lo que es el tema de las porciones. Bien. Esto obviamente son recomendaciones a nivel general. Por supuesto que la nutrición ya se sabe, y más en un deportista, que es muy personalizada, ¿okay? Con el requerimiento de lo que lleva cada persona. Pero sí está bueno tomar estas recomendaciones generales y adaptarlas a esos días que tenemos que quedarnos en casa. Y como decís tú, ha cambiado un montón de cosas. Claro. Vos hacías referencia justamente a un eventual cambio de no respetar esto que vos estás diciendo, este cambio en la nutrición, a cambios obviamente en la composición corporal, porque por ahí puede aparecer un poquito más de grasa de lo que habitualmente debe aparecer. Yo leo acá en tu currículum, lo dije al comienzo, sos antropometrista internacional. Contanos un poco, ¿cómo con un deportista, con un jugador de fútbol, se mide justamente la composición corporal? Bueno, primero quiero, te voy a contar un poquito qué es la antropometría. Dale. Para que se entienda. La antropometría es una herramienta que utilizamos las nutricionistas, más que nada las nutricionistas que estamos formadas en deporte y que también nos formamos como antropometristas, que esto lo hice en Buenos Aires con un referente en lo que es en todo el mundo de la nutrición deportiva. Es una herramienta que utilizamos para medir lo que se llama composición corporal del deportista. ¿Qué es la composición corporal? Yo le mido desde cuánto pesa su esqueleto, cuántos kilos de músculo tiene, cuántos kilos de grasa tiene. Ahí me va a decir qué necesidades calóricas requiere el deportista. Y eso es lo que controlamos. Luego esto vamos a compararlo con referencias que tenemos ya a nivel mundial de lo que es un jugador de fútbol de élite. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, que tomamos mediciones de lo que serían pliegues del cuerpo y las sumatorias de seis pliegues, por ejemplo, en fútbol, tienen que ser menor de 50. Cuando el jugador tiene mayor a 50, ahí es cuando entramos también las nutricionistas a trabajar fuerte con él, porque no lo estaría favoreciendo directamente en la cancha. Recordemos que la grasa en exceso ya es un lastre. Es como que yo te pongo una mochila y te haga correr. Con esa mochila voy a ir al partido de fútbol a jugar con ella. Entonces, es una forma que tenemos de controlar, de cómo o de verificar y ver cómo viene el deportista. Uh-huh. Es parte del trabajo y de lo que sería, lo que llamamos entrenamiento invisible también. Y es importante tener, lleva tiempo, requiere de un tiempo sí, mayor, el tomar y tener todas las mediciones de lo que es un plantel completo, pero después solamente estamos haciendo controles de lo que serían esos pies, que es, bueno, eso es más rápido, más práctico, y es lo que nos permite ver cómo viene evolucionando ese deportista bien. También. O sea que, manteniendo. Bien, o sea que, a ver si logré comprender, hay un primer trabajo que lleva, es un poquito más engorroso, porque hay que medir todo. Exacto. Lo que vos explicabas, pero después de esa Exacto. medida, digamos, de los pliegues que hacía referencia, a posteriori simplemente un control mucho más rápido en función justamente de saber si ese futbolista o deportista viene evolucionando como ustedes más o menos están previendo. Exactamente, exacto. Este es un trabajo que, mira, lo hace la nutricionista, pero se lo ve mucho. En realidad nuestro trabajo como nutricionista deportiva, si me permitiste, cuento un poco, es trabajar muy de la mano con el profe, con el ayudante del entrenador, porque el entrenador obviamente está para otras cosas, con sanidad. Es un trabajo multidisciplinario que vos tenés que estar, que tenés que coordinarlo mucho con el profe, con el ayudante, como decía, el entrenador, porque vos tenés que sacar a un jugador del entrenamiento, de la cancha, a veces para medirlo, o esperar el tiempo que te digan, o antes del entrenamiento. Entonces, también después es la forma... es como una foto que les muestra a ellos cómo está el plantel. ¿Viste? Lo que yo hago generalmente es dividir en subgrupos, porque al ser varios deportistas, bueno, los que tienen que mantenerse, que están ok, y están bien, los que tienen que bajar grasa, y los que tendrían que subir un poquito de masa muscular. Y ahí vas trabajando. Pero es importante tener esto porque es como la primera herramienta que vos tenés para después trabajar con el equipo. Bien. Mercedes, te consulto, porque yo hace un ratito decía que vos hoy sos nutricionista de la AUF, que principalmente está vinculada al fútbol femenino sub-17 y sub-20. También has sido nutricionista del plantel, de todo el plantel de Racing. La pregunta es, nosotros estamos habituados al fútbol masculino. En el fútbol femenino, que es una cosa que si bien hace un tiempo se está desarrollando, como que agarra una importancia para los medios de comunicación en los últimos tiempos, para los propios clubes también, porque hay una imposición de la propia Conmebol que se tenga que tener la categoría mayores de femenino y también una categoría juvenil. ¿Con qué se encuentran ustedes de material desde el punto de vista físico en el fútbol femenino? Contanos. Mira, estamos trabajando, se viene haciendo un muy lindo trabajo, porque la verdad que he encontrado un equipo de profesionales que apoya mucho el trabajo de la nutricionista, mi trabajo en este caso, y eso es fundamental, si no vos no podés trabajar. Las chicas tienen mucha conciencia a lo que tendrían que llegar, ponen todo de su parte para hacerlo realmente. Acá lo que, por ejemplo, es importante saber, obviamente, son composiciones corporales diferentes y es diferente la cantidad de grasa que yo le voy a pedir a una jugadora que a un jugador. Por referencia, ya. Uh-huh. En un jugador de fútbol hablamos de 50 y en una mujer hablamos de 66, por ejemplo. Uh-huh. Por lo que es el tema de la composición corporal. Pero bueno, quería comentarte más que nada que hay un gran compromiso por parte de ellas, por parte de todos los profesionales que están actualmente llevando adelante el entrenamiento y la dirección de las chicas. Entonces se está trabajando, se están logrando muy buenos resultados, la verdad que muy buenos objetivos. Yo soy bastante, reconozco que soy bastante exigente en este tema, ¿viste? Pero he tenido muy buena respuesta por parte de ellas, por parte de las deportistas. Bien. Bien, bueno, independientemente de que sos nutricionista o has sido nutricionista del plantel de Racing, también particularmente de jugadores de rugby de esta última, digamos, selección, a nivel particular también de jugadores de Boston River, de rentistas, de uruguayos en el exterior. Te quiero hacer una consulta que hace largo rato me carcome. Los jugadores de fútbol, sobre todo los jugadores, ¿se ven jugadores vegetarianos, se ven jugadores veganos o la carne es... dentro de, más allá, digamos, la dieta que se puede hacer, un elemento importante todavía en el día de hoy con relación a los deportistas? Te hablo de los jugadores locales y también haceme referencia a los uruguayos que están en el exterior. Bueno, te cuento. Cada vez más, sobre todo los que están afuera, se han comunicado justamente por eso de que, mira, me dicen, Mechi, yo la verdad que ahora quiero probar, ser vegetariano, vegano, ¿me ayudas? Sí, perfecto. Siempre que haya un profesional capacitado para ayudarlos, se puede hacer, se puede lograr. No es un no podés porque sos deportista. Eso no me parece y no se le puede decir también a una persona que ya tomó la determinación. Además, la verdad, y hay un respaldo científico que sí se puede llegar a ser un deportista de élite siendo un vegano vegetariano. Lo que sí hay que tener presente, y es muy importante, que no lo puedo hacer porque lo hizo un amigo mío que juega en tal lado y me pasó la receta y sabés que le anduvo bárbaro. Esto es muy personalizado, vos tenés que consultar a un profesional, vas a tener que suplementarte, por ejemplo, con B12, con omega 3 si no llegás, planificar de acuerdo a tu requerimiento cuánto comes de proteína, por dónde vas a obtener las proteínas, el resto de los nutrientes también. No se puede hacer algo que me pasó, como yo siempre digo, el vecino, pues entonces ahí tendríamos carencias y lo que evitamos en un deportista es tener carencias, no podemos tener carencias porque eso, bueno, está jugando en contra en la cancha y puede también aumentar el riesgo de lesiones. Bien, perfecto. Mira, yo estaba diciendo acá, esto ya hace algún tiempo, de Olé, el título fue "Creo que me fui de Boca por ser vegano". Sebastián Pérez, actual jugador del Barcelona de Guayaquil, dejó una frase muy fuerte de su salida de Boca en su momento. Decían, entre comillas, "es el 5 de Boca, ¿cómo va a ser vegano? Tiene que comer asado". Y creo que esa es una especie de expresión que nosotros tenemos muy arraigada. Sí. Mira, particularmente como trabajo yo, y te digo en el rugby que siempre esta expresión son una mole de músculo, porque por ahí en el fútbol viste que se requiere menos cantidad de masa muscular, por decirlo de alguna forma. Pero te pongo el ejemplo de un jugador de rugby, que tenés que llegar a determinados kilos de músculo, porque también eso cambió un poco lo que se venía manejando hasta hace unos años atrás, que era llegar al piso con grasa y con músculo. No, hoy en día el jugador, sea el deporte que haga, tiene que estar magro, o sea, lo más bajo en grasa, y obtener el peso deseado a través de la masa muscular. Entonces, eso es lo que le va a dar calidad, potencia, fuerza y lo que necesita para la cancha de entrenamiento. Lo que sí es importante es tener una buena planificación. Obviamente la cultura en el fútbol ha cambiado mucho. Antes se pensaba de esa forma como lo que me acabas de leer vos. Hoy en día te cuento que ya no este año, que a raíz de un documental parece que se puso de moda el tema ser vegano vegetariano, que esto viene de siglos. Estoy hablando de que hace cuestión de 2 o 3 años, en las concentraciones de Racing, ellos tienen hamburguesas de lentejas, hamburguesas de quinoa también para como entrada y como parte de la alimentación. Me parece súper importante llegar a un equilibrio y no obtener todas las proteínas de origen animal, sino que equilibrar origen animal y origen vegetal. Uh-huh. Eso es lo que me va a dar la calidad en la alimentación y los va a favorecer también en lo que es rendimiento deportivo, disminuir lesiones, que después si querés otro día podemos hablar mucho de cómo te favorece logrando el equilibrio. Con esto no estoy diciendo que tengas que ser vegano o vegetariano, pero a la vez estoy diciendo que tampoco tenés que estar pasando comer carne todo el día y encima carne roja. Bien, puedes llegar a un equilibrio. Bien. Por último, agradeciéndote este rato, hablame un poquito del entrenamiento invisible. Bueno, el entrenamiento invisible es parte del entrenamiento deportivo, es lo que se hace fuera de la cancha, es muy importante porque me ayuda en el rendimiento deportivo, a disminuir lesiones, a recuperar más rápido, y consta de tres patas, como le digo yo, como tres patas en una mesa, viste que falla una y ya la mesa pierde la estabilidad. Entonces así, yo le explico a los deportistas cuando tengo la consulta, son tres patas en una mesa: la nutrición, hidratación y el descanso. Y dentro del descanso, podría hablar de descanso físico y descanso mental. Esto es fundamental, estar comprometidos y cumplir con las tres partes, considerar igual de importante las tres partes, y me ayuda a una rápida recuperación, a disminuir lesiones, en el rendimiento deportivo. Es todo lo que no se ve de entrenamiento puramente dicho en la cancha. Bien, y perfecto. Consta de esas tres partes. Muy bien, perfecto. Mercedes, te agradecemos mucho este rato, queríamos charlar contigo, queríamos que vos pudieras transmitirle a los que hoy nos escuchan bastante de su casa, de su domicilio, hay muchos futbolistas que escuchan este programa, cómo de alguna manera también poder regular el aspecto nutricional para estos momentos donde el entrenamiento ha cambiado sustancialmente, obviamente a raíz de los temas de pública notoriedad y del coronavirus. Si alguien te quiere contactar, ¿cómo lo hace? Contanos. Mira, estoy en Instagram y puedo dejarles también el celular de contacto. Bien. Pero paso ahora. 099-137-371. ¿Está bien? Perfecto. 099-137-371. Y en Instagram, ¿cómo es tu cuenta? ¿El nombre de la cuenta? Es mr.nutriciondeportiva. mr.nutriciondeportiva. Ahí está. Licenciada Mercedes Rodríguez. Perfecto. nr.nutriciondeportiva. Mercedes, gracias por estar, por estos minutos y por clarificarnos algo de lo que habitualmente no hablamos, y está bueno porque es un elemento más que suma y complementa lo que es la actividad de un deportista. Un gusto para mí y quedo a las órdenes cualquier consulta que quieran realizarme. Muchas gracias. Dale, pasalo lindo. Bueno, Mercedes Rodríguez pasó por los micrófonos de Tirando Paredes en la